muchachito. ¿Qué haces ahí arriba bailando? ¡Era! ¡No, no, no, no! ¡Era! ¡Era! Un día te dije que eras tú mi amor y me entregaras hoy todo el corazón. Un día te dije que te iba a adorar y te daría la felicidad. ¡Venga! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espantapájaro! ¡Buena! Después te fuiste, ay, sí, ¿sabes por qué? Vivo solo y triste, ay, nunca te olvidé. Ay, sigo pachangueando, solo y amargado. Ay, busco quien me quiera, ando regalado. ¡Fiesta, fiesta! Te dije que eres tú mi amor y me entregaras ay todo el corazón. Un día te dije que te iba a adorar y te daría la felicidad. Pero baila igual que yo, Kiripa. A ver, me vale su chulita, a ver. Después de triste, ay sí, ya sé por qué. Vivo solo y triste, ay nunca te olvidé. Ay sigo pachangueando, solo y amargado. Ay busco quien me quiera, ando regaladera. Mueve el medio kilo. A ver si te la bancas, a ver.